le tomaremos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas de nuestro invitado que les va a dar en estos momentos. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Les pedimos que nos llamen con sus preguntas. Director Marsh, bienvenido a nuestro programa. ¿Nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace como director de investigación educativa del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? Mr. Marsh, welcome to our program. Will you introduce yourself and let us know a little bit about what you do as a director of evaluation and research of the Garden Grove Unified School District? Well, thank you, Dante. It's a pleasure being here this evening. My role in the Garden Grove Unified School District is to support our students, our schools, as well as our community in understanding not only assessment, but the results and how those results can help to inform our practice so we can better support students in their education. Thank you. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche. Mi rol realmente es de apoyar tanto a los estudiantes, al personal escolar y también a los padres para que puedan entender, comprender cómo son estas evaluaciones y también comprender los resultados que se obtienen de estas evaluaciones para poder mejorar la enseñanza a los estudiantes. Gracias. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos el teléfono 714-340-5823, nuevamente 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Si usted no quiere salir al aire, puede llamarnos y dejarnos su pregunta para que nuestro invitado se la conteste sin que usted salga al aire. El desarrollo de nuestros hijos a temprana edad significan los cimientos para los años venideros, al ir creciendo y desarrollar sus experiencias en la escuela. Los estudios e investigaciones han demostrado que quien asiste y se involucra en la escuela está mejor informado y sus hijos van a desenvolverse mejor académicamente. De esta manera, lo invitamos para que esté bien informado de lo que está pasando en la escuela y en lo que sus hijos están participando. Esta noche vamos a platicar de diferentes exámenes que sus hijos van a tomar para cumplir con las normas estatales de educación. Vamos a continuar con nuestro programa. Voy a hacer la primera pregunta en español para nuestra audiencia y luego la diré en inglés para nuestro invitado. Asimismo, haremos la interpretación en español después de escuchar la respuesta. First of all, I am going to make the question in Spanish and then I will ask the question in English for to Mr. March, and then after the answer, we will hear the interpretation in Spanish. The question is, la pregunta que nos ha llegado es, ¿nos puede dar una visión general acerca de las evaluaciones estatales que nuestros estudiantes tienen que tomar durante el año? Mr. March, could you give us an overview of the state assessments that our students have to take during the school year? Sure, Dante, I'd like to do that. We'll first start with a very familiar one. That's the this assessment called the Smarter Balance Summative Assessment. This test is administered at the end of the year in grades 3 through 8, as well as in grade 11, in the areas of English language arts as well as mathematics. The test is administered electronically, meaning that it's taken on the computer. Many of our students will take the assessment on either a Chromebook or an iPad. And the assessment contains a variety of questions, including what our families would be very familiar with, which is multiple choice. But it also includes short answer, essay, as well as technology-enhanced questions. The test does adapt to how the student answers. So if a student answers a question correctly, the test will provide the students more difficult questions. If the student answers a question incorrectly, then the next question will be a slightly easier one provided to the student. Vamos a empezar a hablar de la evaluación con la que ustedes están más familiarizados. Es la evaluación conocida como la evaluación acumulativa Smarter Balance. Este examen es administrado al final del año escolar a los estudiantes del tercero al octavo y también en el onceavo grado, en las áreas de artes del lenguaje inglés y matemáticas. El examen es administrado electrónicamente, o sea que los estudiantes tienen que hacer uso de computadoras y también tienen ahora en los salones de clase los Chromebooks o los iPads. Y contiene una variedad de preguntas, incluyendo aquellas que ya son familiares para ustedes, que son aquellas con respuestas múltiples. También hay otras que tienen que contestar con respuestas cortas, ensayos y desempeño de tareas con cierto énfasis en la tecnología, en saber usar la computadora. El examen se va adaptando según lo que el estudiante vaya respondiendo. De esta forma, si un estudiante contesta la pregunta correctamente, el examen le hará una pregunta más difícil. Si el estudiante responde la pregunta incorrectamente, la siguiente pregunta será una más sencilla. Muy interesante darse cuenta de que la misma computadora va midiendo la dificultad de las preguntas para que los estudiantes vayan contestándola. Mr. March, usted mencionó que los estudiantes toman este examen en el Chromebook. ¿Todos los estudiantes tienen acceso a un Chromebook o a una computadora? Mr. Marsh, you mentioned that all the students take this test in a Chromebook or computer. And the question is, that does every student have a Chromebook or computer to take the test? That's a wonderful question, Dante. Actually, in the school district, we are slightly below one-to-one, meaning that we have enough devices for all students to use for testing, as well as during their regular instructional program to be using a device. But that's across the school district. Some schools don't have quite one-to-one, so they will be able to test, for example, just in grades 3 through 6, they'll be able to supply enough devices so that students can comfortably test on a Chromebook or an iPad. Magnífica pregunta que ha hecho el maestro Ursúa. En nuestro distrito escolar, hay escuelas donde casi todos los estudiantes, uno en uno, tienen acceso a una computadora o a un Chromebook o a un iPad a la hora, no solo a la hora de tomar los exámenes, sino también como una parte regular de la instrucción. Pero hay algunas otras escuelas donde no contamos con las computadoras para todos los estudiantes y es por eso que cuando toman los exámenes, especialmente los estudiantes del tercero al sexto grado, sí, cada uno de ellos cuentan con las computadoras necesarias para tomar esas pruebas. Gracias. Efectivamente, bueno, bien interesante saber que cada estudiante en la mayoría de las escuelas tienen un Chromebook para tomar su examen y hacer énfasis en que todos los estudiantes deben de tomar el examen a través de una computadora, y la computadora está regulando la dificultad de la pregunta siguiente. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente 714-340-5823. No se mueva y no le cambie. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Estamos de regreso con nuestro programa La Juventud y la Educación. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Tal como lo mencioné antes, voy a hacer la pregunta en español, después haré la pregunta en inglés para Mr. March, y luego también, después de que él nos dé la respuesta en inglés, tendremos la traducción de la respuesta al español. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué sucede con los estudiantes de educación especial o estudiantes con discapacidades? ¿Tienen ellos alguna opción alternativa? Our next question, Ms. March, is, what about those students with disabilities? Will there be an alternative option? Well, Dante, yes, students who have a severe disability, which is about 1-3% of our student population, will take an assessment called the California Alternative Assessment. Students who take this test must have what's called an Individual Education Plan, or IEP. The test has three performance levels based on a student's understanding of the content. Sí, Dante. Los estudiantes que tienen discapacidades severas, que representan entre el 1-3% de nuestra población estudiantil, tomarán lo que llamamos la evaluación alternativa de California. Los estudiantes que toman este examen tienen que tener un programa individualizado de educación, conocido en inglés con la abreviatura IEP. El examen tiene tres niveles de desempeño, basados en la comprensión que tiene el estudiante sobre el contenido. Interesante saber que es necesario tener una IEP para tener esta opción para los estudiantes con discapacidades. Además de saber que el examen contiene tres niveles de desempeño basados en la comprensión. Gracias por eso. La siguiente pregunta que hemos recibido de nuestro público es, tomando en cuenta que la evaluación sumativa Smart Balance, que usted mencionó, solo evalúa a los estudiantes en las artes del lenguaje, en inglés y matemáticas, ¿hay también un examen en el área de ciencias? Our next question that we got from the audience is, I noticed that the ESBAC you mentioned only tests students in the area of English and math, wasn't there a test to assess students in the area of science? Yes. Prior to the SBAC, students were tested on science standards on what was called the California Science Test, or the CST. However, we now have new science standards, and the next test, called the California Science Test, or CAST, is still under development. Last year, the test is based on the California Next Generation Science Standards, which are called the NGSS standards. Last year, our students in grades 5, 8, as well as high school, participated in a pilot test. And this year, students will participate in a field test. The final version of the test will be administered in the spring of 2019, and that is when parents will receive their students' test results. Sí, antes del SBAC, en ciencias, los estudiantes eran evaluados bajo las normas académicas estatales conocidas en ese entonces con las siglas CST. Sin embargo, están por salir las nuevas normas académicas de ciencias y se está desarrollando el examen de ciencias de California, el California Science Test, conocido como el CAT. Este examen se basa en las normas académicas de la nueva generación de ciencias de California. El año pasado, nuestros estudiantes del quinto y octavo grado y los de la escuela secundaria participaron en un examen piloto. Y este año, los estudiantes participarán en una prueba de campo. La versión final del examen será administrada en la primavera del 2019. Y luego los padres recibirán los resultados del examen después que lo hayan tomado los estudiantes en la primavera del 2019. Muy interesante. Padres de familia, recuerden, este examen de ciencias de manera definitiva, su primera versión será en la primavera del 2019. Pero en este año se va a llevar a cabo el examen, la prueba de campo. Habiendo participado el año pasado en el examen piloto los estudiantes del quinto y el octavo grado. Nuestra siguiente pregunta que nos han dejado es, en cuanto a las ciencias sociales e historia, ¿hay alguna evaluación estatal que examina las normas académicas de estas áreas? Our next question will be, what about social science or history? Is there any state assessment that tests these standards? Well, Dante, at this time, there are no state assessments for history or social science in California. The state of California has approved textbook publishers to submit materials for textbook adoptions to school districts that align with the state content standards, but this time there are no assessments for social science. Thank you. A la fecha, en California, no hay evaluaciones estatales para las materias de historia ni ciencias sociales. El estado de California ha aprobado a editores para que presenten materiales para su adopción como libros de texto en los distritos escolares y para que estos se alineen también con el contenido de las normas académicas estatales. Interesante saber que las normas académicas estatales más o menos están regidas, más bien los libros de texto obedecen a estas normas académicas estatales en el caso de ciencias sociales e historia. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestro invitado las va a contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Recuerden, 714-340-5823. No se mueva y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. continuando con nuestro programa, otra de las preguntas que hemos recibido de nuestro amable público es, ¿hay algo que puedan hacer los padres de familia para ayudar a que sus hijos se preparen para estas evaluaciones estatales? One of the questions that we get in from our audience is there anything that parents can do to help prepare the child for this state assessment? Well, Dante, it's very important to discuss the test with your child and make sure that your child is not frightened or anxious about the test. Tell your child that not only you, but also their teacher have high expectations and that you are both there to help them each step along the way. Parents can have their students take a training test. That's located on the CASP.org website, and there's a link there for the training test. But to make things easy for our parents, you can also find that link on our district website. You'll just go to our parents page, and it'll be located there, and you'll find the practice test for the CASP. Also, most importantly, make sure your child gets a good night's sleep and also a nutritious breakfast before testing. Pienso que es importante que conversen con su hijo o hija acerca del examen y asegurarse que él o ella no se sienta temeroso o ansioso. Díganle a su hijo que no solo usted, sino también su maestro, tienen altas expectativas y que ambos están con él o ella para ayudarlo en cada paso del camino. Usted también puede ayudar a que su hijo tome un examen de práctica en el sitio web del CASP.org, o sea, CASPP.org. Usted también puede encontrar este enlace fácilmente en el sitio web del distrito. Y lo más importante es que se asegure que su hijo duerma bien y tome un nutritivo desayuno antes de tomar el examen. Esto es bien importante, efectivamente, el que su hijo duerma bien y tome un desayuno apropiado antes de presentar el examen. En algunas ocasiones tenemos estudiantes pues, que no han dormido bien, que no han desayunado, entonces llegan al examen y tienen no tienen un rendimiento óptimo en el examen. Otra cosa también que quiero enfatizar es la ansiedad. El platicar con su hijo, el tratar de calmarlo y controlar la ansiedad es algo muy importante. Y el último punto es practicar el examen. Usted puede pedirle a su hijo, practica este examen online en el website que les acabamos de decir. Es CASPP.org. Y ahí en el website del distrito tenemos el link en donde usted puede hacer un clic en el link y de ahí puede su hijo practicar el examen. Esto es importante porque el niño que practica el examen va al día siguiente o el día que toma el examen con más seguridad para tomar el examen y va a obtener mejor rendimiento. Continuando con nuestro programa, tenemos nuestra siguiente pregunta. ¿Tienen los resultados de este examen un efecto en la asignación de clases para el siguiente grado? Si un estudiante recibe un puntaje bajo en las evaluaciones ESVAC, ¿será retenido? Our next question is, does the result of this test have any effect on the student's placement for the next level? Will the students be held back if they receive a low score on the ESVAC? Well, Dante, in the school district, we use multiple measures to assess student learning and make our placement decisions to support continued student success. ESVAC's test scores are included as one measure, but this also includes other assessments such as benchmark scores, writing assessments, as well as teacher recommendations. Students will not be held back just because of a low ESVAC score. It's important to note that in grade 11, the SBAC scores also serve as an indicator of readiness for college-level coursework in English language arts as well as mathematics, and are used by the California State University system as well as participating California community colleges to determine early assessment program or EAP status for students. En el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, contamos con múltiples medidas para evaluar el aprendizaje del estudiante y tomar decisiones para asignarlo y apoyarlo para su continuo éxito estudiantil. Los puntajes de las evaluaciones SBAC están incluidas como una de las medidas y además se consideran también los puntajes en los exámenes del progreso estudiantil del distrito conocidos como benchmarks, las evaluaciones de escritura y recomendaciones del maestro. Los estudiantes no serán retenidos tan solo debido a puntajes bajos en las evaluaciones SBAC. Es importante resaltar que los puntajes SBAC del 11º grado sirven también como un indicador de la preparación para tomar cursos a nivel universitario en las artes del lenguaje en inglés y matemáticas, y son utilizados también por las universidades estatales de California, California State University, y los colegios comunitarios participantes para determinar su situación o estatus en el programa de evaluación temprana, conocida con las abreviaturas, las siglas EAP. Interesante saber cómo en el grado 11 estos exámenes le van a ayudar para la proyección que va a tener su hijo en la universidad y la manera de tomar clases en la universidad. Por eso es importante. Y cuando el padre de familia que nos está escuchando sabe cómo hablar con su hijo y cuándo va a ser el examen y cómo tomar el examen de práctica y pedirle que se duerma temprano y que coma algo. Entonces eso hace que a la hora de el examen haga mucha diferencia y a la hora de tener sus sus materias, a escoger las materias en la universidad, también va a hacer la diferencia. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué nos puede hablar acerca de los estudiantes de inglés? ¿Hay algo nuevo para este año? Our next question is, what about our English learners? Anything new this year? Dante, for students who whose English is a second language, we used to administer what was known as the CELT. But this year there is a new test that's called the English Language Proficiency Assessment for California, or the LPAC. This test measures how well students in grades kindergarten through 12th grade understand English in the areas of speaking, listening, reading, as well as writing. Information from the LPAC helps your child's teacher provide support in those areas. Para estudiantes que tienen al inglés como su segundo idioma, nosotros les administrábamos antes el examen del desarrollo del idioma inglés, conocido con las siglas CELT. Pero ahora tenemos un nuevo examen llamado Evaluaciones de Competencia en el Idioma Inglés de California, o sea, el LPAC. Este examen mide cuán bien entienden el inglés los estudiantes del kinder al 12º grado, en diferentes áreas como las de saber hablar, escuchar, leer y escribir. La información del LPAC ayuda a que el maestro y su hijo le proporcione ayuda en las áreas apropiadas para él. Otra de las preguntas que nos han dejado aquí por teléfono es la siguiente. Como muchos estudiantes, tenemos muchos estudiantes en el distrito de Garden Grove, como lenguajes, estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. ¿Qué podrían hacer los padres de familia para ayudar a que su hijo se prepare para este examen? Since about one third of our students, which is more than 15,000 ELs, what are some of the things that parents can do to help their child prepare for this test? Well, that's a great question, Dante. We have many students come to our, within our school have English as a second language, and we celebrate the culture as well as the language abilities of all of our students. In particular, to support a student in preparation for the SBAC, some things parents may consider would include reading to their student or having their student read to them in English every day. This will help them for the SBAC, as well as help them develop their English academic skills. For younger students, parents may use pictures and ask their child to tell them in English what they see in the picture, or explain to them what is happening in the picture. Another way to support students is for parents to seek guidance from their teachers in the areas of learning English. And again, this would include listening skills, speaking skills, reading skills, as well as writing skills. And teachers can help provide some guidance in how best parents can support them in those four areas when it comes to utilizing academic English. And then they may also consider discussing with their child about the importance of the test and make sure that the child understands that although they shouldn't be anxious or frightened, this is an assessment that we want them to do their best on. Thank you. Muy buena pregunta la que has hecho, Dante. Realmente en nuestro distrito tenemos a muchos estudiantes que tienen al inglés como un segundo idioma. Y realmente en nuestro distrito celebramos la cultura y también las diferentes habilidades que tienen nuestros estudiantes en diferentes idiomas. Usted como padre es importante que le lea a su hijo o que él le lea a usted en inglés todos los días. Ayude a su hijo a que desarrolle el lenguaje académico. Con los niños menores, usted puede utilizar figuras o imágenes y hacerle preguntas para que su hijo le responda en inglés qué es lo que ve en la imagen o qué está sucediendo en la imagen, en esa imagen. Usted puede hablar o pedir guía al maestro de su hijo acerca de en qué área en particular del aprendizaje del inglés, ya sea el escuchar, hablar, leer o escribir, realmente necesita a su hijo una ayuda adicional. Usted también podría conversar con su hijo acerca de la importancia de este examen, cosa que su hijo pone todo el esfuerzo necesario para poder salir en ese examen. Sí, efectivamente, la lectura es muy importante en todos los grados. Hablar de la lectura es una manera de desarrollar la comprensión en sus hijos. Les recomendamos que practiquen la lectura. Les pidan a sus hijos que lean para ustedes o ustedes les pueden leer a ellos. Eso es algo importante. Nuestra siguiente pregunta es... ¿Por qué son importantes las evaluaciones de competencia del idioma inglés en California, LPAC? Our next question is, why is the LPAC important? Well, Dante, the LPAC is aligned to the new standards for English language development called ELD. And this, of course, is replacing the CELT, which was aligned to the previous state standards for English language development, or ELD. The LPAC is comprised of two separate assessments, one for the initial identification of students as English learners, or ELs, and a second assessment for the annual summative assessment to measure students' progress in learning English and to identify the students' level on the LPAC. Las evaluaciones de competencia del idioma inglés de California, conocida como LPAC, están alineadas con las nuevas normas académicas estatales para el desarrollo de los estudiantes que están aprendiendo el inglés como segundo idioma. Esto es comparable al antiguo examen CELT, que estuvo alineado a las normas académicas estatales previas. El examen LPAC contará con dos evaluaciones por separado, Una es para la identificación del alumno como un estudiante de inglés, o sea, como un estudiante bajo las siglas EL. Y la otra es la evaluación sumativa para medir el progreso del alumno en el aprendizaje del inglés y para identificar su nivel como estudiante de inglés. Nuestra siguiente pregunta es, conozco a muchos estudiantes que pueden hablar fluidamente el inglés, pero ellos todavía están clasificados como estudiantes de inglés. ¿A qué se debe eso? I know many students who can speak English fluently, but they are still classified as English learners. Why is that? That's a great question, Dante. English learners may have the English language skills to participate in a casual conversation, but they still may be lacking in the use and understanding of academic English, which is not only required to be successful in school, but also when they leave high school and move on to college or when they leave school to become college or career ready. In order to support students in developing the academic English skills they need, English learners need to demonstrate competency in academic English as measured by the LPAC, our local assessments such as our benchmarks, as well as our writing assessment, and demonstrate competency as indicated by teacher input. English learners who demonstrate competency in academic English are considered reclassified fluent English proficient, or RFEP. In monitoring our reclassified students, we see that they continue to have academic success after being reclassified. We celebrate the success of all of our students, especially when our students are considered reclassified fluent English proficient. Los estudiantes de inglés pueden tener habilidades para participar en una conversación casual, pero aún les puede faltar saber usar y entender el inglés académico que no solo se requiere para tener éxito en la escuela, sino para salir de la escuela secundaria listo para encaminarse a la universidad o para una carrera profesional. Para poder ayudar a los estudiantes a que desarrollen las habilidades del inglés académico que requieren, los estudiantes de inglés necesitan demostrar dominio del inglés académico, medido por las evaluaciones LPAC, las evaluaciones locales como los exámenes del distrito conocidos como benchmarks y las evaluaciones de escritura y los comentarios del maestro. Los estudiantes de inglés que demuestran dominio del inglés académico son considerados como estudiantes reclasificados con dominio fluido del inglés, Reclassified Fluent English Proficient, con las siglas RFEP. Al monitorizar o vigilar a nuestros estudiantes reclasificados, observamos que ellos continúan teniendo éxito académico después de ser reclasificados. Celebramos el éxito de todos nuestros estudiantes, especialmente cuando ellos han logrado su reclasificación como estudiantes con dominio fluido del inglés. Thank you. Nuestra siguiente pregunta es, y esto lo hemos recibido de más de un padre de familia que nos llama. Dice, si un padre desea saber más sobre cómo le está yendo a su hijo en comparación con otras escuelas, ¿a dónde puede encontrar información? If a parent wants to know more about how the child's schools does compared to other schools, where can they find that information? That's a great question. Last year, the state of California launched what is called the California Dashboard. This is a new website that shows how local education agencies, our LEAs such as our school district and schools, are performing on the indicators included on California's new accountability system. The California Dashboard provides parents, educators, and the public with a far more complete picture of what is going on in our schools. On this website, parents can find test scores, high school graduation rates, career and college readiness rates, English learner progress, as well as suspension rates. Muy buena pregunta, Dante. El año pasado, el estado de California presentó el tablero de datos de California, California Dashboard. Este es un nuevo sitio web que muestra cómo es que las agencias educativas locales, las LEAs, y las escuelas están desempeñándose a través de los indicadores incluidos en el nuevo Sistema de Responsabilidad Escolar de California. Este tablero de datos proporciona a los padres, educadores y al público una imagen mucho más completa acerca de cómo es que están yéndoles a las escuelas. En este sitio web, los padres pueden encontrar los puntajes de los exámenes, el índice de graduación de la escuela secundaria, índices sobre la preparación para la universidad y carreras profesionales, el progreso de los estudiantes de inglés e índices de suspensión también. Interesante saber acerca de este tablero de datos de California, California Dashboard, y saber cuáles son o cuál es la información que usted como padre de familia puede obtener. A nuestra apreciable audiencia le recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llame y puedan salir al aire sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestro invitado se las va a contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. No se mueva y no le cambie. En unos momentos regresamos con nuestro invitado para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que los exámenes del progreso estudiantil del distrito, conocidos en inglés como benchmarks, ayudan a preparar a los estudiantes para las evaluaciones estatales? Our next question is, how do the benchmarks help prepare students for the state test? This is a good question because we have a long history of having benchmarks to help us monitor and support students throughout the year in their progress. So first, Dante, let me start by saying that the benchmark exams help teachers have those checkpoints during the year to monitor student progress, and they offer the teachers opportunity to address the needs of students throughout the year. The district benchmarks take into account the rigor of the content standards that students are expected to demonstrate mastery on. And our benchmarks use similar technology as well as questions as the state tests, so our students are better prepared for the state assessments. Ay, muy buena pregunta, Dante, porque nuestro distrito es conocido porque realmente tiene una historia muy larga utilizando este tipo de exámenes como para poder hacer seguimiento del progreso de nuestros estudiantes. Los exámenes benchmark ayudan a que los maestros tengan algunos puntos de referencia durante el año para monitorizar o vigilar el progreso de los estudiantes y poder así ofrecerles otra oportunidad para responder a sus necesidades. Los exámenes benchmark del distrito toman en consideración el rigor en el contenido académico que se espera que los estudiantes demuestren dominar. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas estrategias que pueden ayudar a enfrentar la ansiedad al tomar los exámenes? Our next question is, what are some strategies to help with the test anxiety? Yeah, like we discussed earlier, Dante, we never want our students to be concerned or have anxiety when it comes to testing. So, additional tips for our students and our parents is, again, to remember that we use multiple assessments to monitor student progress, so there's no single test that would determine how a student is placed or graded. Additional tips for parents, besides getting a good night's rest for students, would also include making sure to remind students to have a positive mental attitude before testing, reading test directions and questions carefully during the test. Also, remind students, don't pay attention to what others are doing during the test, just to focus in on what the test that's in front of them. When students come to questions that they're uncertain of, they can mark a question for review and come back to it later. That's a much more successful strategy than dwelling on a test question and being concerned whether or not they're answering it correctly. Students should focus on calm breathing and positive thoughts. And if that, and one more tip, of course, make sure that students tell their teacher if they're feeling nervous before the test. Our teachers are very reassuring, and they will take steps to make sure the student feels supported during testing. Como ya lo mencionamos anteriormente, realmente no queremos que nuestros estudiantes se sientan ansiosos a la hora que estén tomando estas pruebas. En primer lugar, quiero que los estudiantes y sus padres entiendan que nosotros utilizamos diversas medidas para evaluar el progreso del estudiante, incluyendo entre ellas las evaluaciones estatales, pero estas no son las únicas medidas. Algunos consejos para que los padres ayuden a aquellos estudiantes que se sienten ansiosos o nerviosos para tomar las pruebas incluyen, además de lo que ya dijimos de dormir o descansar bien la noche anterior, tomar un nutritivo desayuno por la mañana, es importante tener una actitud mental positiva. También hay que leer cuidadosamente las instrucciones y las preguntas de los exámenes. No hay que poner atención viendo lo que los demás están haciendo durante los exámenes, sino más bien concentrarse y ver la prueba que está frente a uno mismo. Tan solo empezar, marcar las preguntas por revisar, antes de estar preocupándose si la respuesta que uno ha marcado es la correcta o no. Y también enfocarse en mantener una respiración calmada y pensamientos positivos. Y algo muy importante que hay que remarcarle a nuestros hijos es que ellos deben decir al maestro que se están sintiendo nerviosos, o sea, comunicarse con ellos. Sí, de esa manera el maestro va a poder tomar eso en consideración y hacer algo para relajar la tensión, no solamente del estudiante, sino de toda la clase o de varios estudiantes. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué debería hacer los padres de si su hijo o hija consistentemente obtienen puntajes por debajo de las normas académicas estatales? ¿Tiene la escuela algún programa para ayudarlo? What should parents do if his or her child consistently scores below the standards? Does the school have any programs to help them? Dante, I would recommend that in that situation, that the parents contact their child's school and ask to either speak with the site administrator or if they're in a secondary school, which would include intermediate or high school, to speak with the counselor. At home, parents can help their students to develop good studying work habits by being consistent with time for studying, asking their student about their progress at school as well as any recent activities. And again, for our secondary students, making sure that they are using the Aries Parent Portal to be familiar with their student's schedule as well as the grades that their students are receiving. Lastly, Dante, many of our schools also offer after-school or before-school support to help students. Recomiendo a los padres que se acerquen a la escuela de su hijo o de su hija para hablar con el administrador escolar o con el consejero si su hijo o hija está en la escuela secundaria. Ayude que su hijo desarrolle en casa buenos hábitos de estudio, siendo usted consistente al vigilar que ellos respeten su tiempo u horario para estudiar. Así también pregunte a su estudiante acerca de su progreso y las actividades recientes en su escuela. Si su hijo está en la escuela secundaria, utilice el portal de padres a través del programa Aries y familiarícese con sus horarios y calificaciones. Muchas de nuestras escuelas ofrecen ayuda adicional antes y después del horario regular de clases. El día de hoy hemos escuchado de parte de Mr. March hablar de las normas estatales básicamente, que básicamente tenemos tres exámenes principales, SBAC, CAST y ALPAC, para estudiantes bilingües. Los estudiantes no solamente han sido evaluados en sus habilidades para tomar el examen, sino también en otras áreas. Sin embargo, estos exámenes ayudarán para la ubicación del estudiante de acuerdo con su nivel y habilidades más adecuadas. We thank you, Mr. Marsh, for being our guest today. We appreciate all the information that you have given to our audience, and thank you for answering all the questions that our audience had. We look forward to have you again on this show. Thank you. It was a pleasure being here. Agradecemos a nuestro invitado especial que nos acompaña esta noche, al director de investigación y evaluación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, Mr. Marsh. Gracias por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros, y los invitamos para que se unan a nuestra meta común de preparar más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Los invitamos también a que nos escuchen en el internet, en línea, dentro de 2 semanas, el lunes. Dentro de 3 semanas, el lunes 9 de abril del 2018, de 7 a 8 de la noche. Recuerde, en radiosantana.org vamos a tener invitados especiales presentando el tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es educación especial, trastorno por déficit de atención, ADD por sus siglas en inglés, y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ADHD por sus siglas en inglés, y el autismo. Lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será muy tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Thank you.